Me encuentro con Alejandro Cárdenas, compañero que por suerte lo pillé antes de que se fuera porque está de paso por acá, por la ciudad de Valparaíso, y nos reunimos debajo del gomero, de uno de estos gomeros jurásicos que tiene Valparaíso, al ladito de la Plaza Victoria, para conversar sobre los asesinatos a líderes, lideresas y gente que defiende la tierra. A propósito del asesinato de Berta Cáceres, el compañero redacta un texto en donde va narrando y visibilizando los asesinatos ecologistas, medioambientales, realizados desde México hasta el sur de nuestra Abya Yala, hasta acá el territorio chileno. Compa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Oye, cuéntame un poco de qué se trata este texto y cómo surge este texto, a propósito de quién nace. Como mencionabas, el texto lo redactamos en conjunto con un compañero que pertenece a la biblioteca Aniceto Evia, en Coyhaique, junto a Carlitos, y nace, digamos, bajo la urgencia de que en el año 2015, claro, tras el asesinato de Berta, y en el año 2016 ya se levantó un informe, digamos, demostrando que en el Abya Yala o América Latina que conocemos, se han asesinado bastantes líderes ambientalistas, y digamos que la arremetida va en su vida precisamente porque el extractivismo está arremetiendo con toda, en todas las partes del continente, tanto en el sur como en la parte central y hacia Mesoamérica, el norte también. Así que bueno, la idea fue recabar por lo menos cinco historias de cinco líderes y lideresas principalmente que han sido asesinadas en México: Betty Cariño, en Honduras Berta Cáceres, en Colombia Kimi Perniado Micó, en Perú Ananías Rojas, en el Gualmapu pues tenemos a Macarena Valdés, como ya sabemos. Entonces, en principio la idea era recabar información sobre asesinatos y criminalización. No obstante, nos quedamos un poco cortos con criminalización porque pues sabemos que ya, digamos, esto amerita una investigación un poquito más profunda, pero damos ciertas luces respecto, digamos, a estas historias de lideresas y líderes que, digamos, quedan en memoria por la resistencia que están dando y que levantaron procesos de resistencia a sus territorios, y principalmente, pues ya sabemos, ¿no?, la política mineroenergética, que es la que se está levantando en toda América Latina y que, digamos, en respuesta a la caída del capital financiero internacional del 2008 para acá, viene arremetiendo con toda, ¿no? ¿Esto se podría enmarcar en el contexto de este megaproyecto IRSA? Claramente, digamos, lo que pasa, yo puedo darte referencias más de Colombia porque, digamos, es mi lugar de origen y donde, digamos, trabajé junto a organizaciones. Y en el contexto de Colombia, a finales de los años 90, cuando comienza esta arremetida paramilitar, no solo contra las guerrillas, sino principalmente para, digamos, tener el monopolio de determinadas tierras y las entradas geopolíticas más importantes de Colombia hacia Panamá, es que comienzan a darse esos asesinatos. ¿Y qué es lo que se buscaba allí? Pues obviamente mermar la resistencia que se dio, obviamente, desde México hasta Colombia, que es donde se conecta el Cono Sur, en lo que se llamaba ALCA en ese entonces. Eso logró detenerse, pero pues los tratados de libre comercio continúan, y obviamente lo que tú mencionas con el IRSA en todos sus ejes tiene directa relación sobre esos territorios, pues lo que tiene que ver con represas, lo que tiene que ver con minería y la interconexión de las represas, la electricidad para la minería, está en directa relación con el IRSA. Hay un tema re importante que mencionas ahí que tiene que ver con el monopolio del territorio. Los estados nacionales, entendemos en Latinoamérica, sobre todo en nuestra Abya Yala, no son un estado. Hay distintos pueblos, distintas poblaciones que ejercen soberanía sobre los territorios. Ya se llaman guerrillas en algunos lugares, pero también hay comunidades indígenas en distintos espacios que también ejercen soberanía y que finalmente son un obstáculo para estos megaproyectos económicos que financian o que por lo menos resguardan los estados nacionales, como podría ser el caso acá del Gualmapu. Hiciste una reflexión re interesante antes de que comenzáramos esta entrevista a propósito de quienes quizás no aparecen en estos listados de los grandes asesinados. ¿Quiénes serían esos? Y si puedes compartir esa reflexión, que me parece relevante para compartirla con los auditores y auditoras. Claro, de una vez, como para ligar, nace, digamos, bajo una reflexión con las compañeras y compañeros de Pueblos en Camino que también están trabajando en el Abya Yala. Y pues claramente, bueno, no es tan claro, pero lo que tiene que ver con líderes, nosotros lo podemos ver y lo podemos comenzar, digamos, a registrar, pero por debajo de las lideresas y líderes hay una cantidad de pueblo, de compañeras y compañeros que están siendo desaparecidos, asesinados, y esto ocurre, digamos, claramente como tú mencionas en el Gualmapu, pasa, y no pasa solo aquí, y más allá de los estados-nación, como sabemos, digamos, los estados paulatinamente con el cambio de legislaciones hacia, digamos, una neoliberalización de los mercados, pues los territorios para ellos son simplemente mercancías, y con ello lo que viene es simplemente la agencia de estados que están más del lado corporativo, no son estados, digamos, derecho, de un estado social de derecho, ya no puede haber en América Latina, paulatinamente se están desmontando, sino que son estados corporativos que están prestando toda la venia, todo el beneplácito para que las fuerzas militares, tanto paramilitares como también está pasando en el Gualmapu, en el caso de Macarena Valdés, que es, digamos, si uno, en el texto lo vimos, si uno ve paulatinamente como fecha a fecha, comienza la presión policial, el asesinato y supuesto suicidio de ella, pasa ese mismo tipo de dispositivos que ellos utilizan de violencia en la mayoría de territorios. Digamos, retrotrayéndome de nuevo a mi tierra, que es donde, digamos, la enseñanza militar estadounidense y de las escuelas de las Américas ha estado más presente, precisamente donde está el cruce entre Panamá y Colombia. Lo que lograron los paramilitares en conjunto con militares que hoy día están condenados, o sea, ya después de 30 años que casi que no se pueden condenar estos tipos, generales, coroneles, en estos territorios principalmente de comunidades negras, raizales y territorios de comunidades indígenas, se realizó una operación que se llamó la Operación Génesis en el 97, y con esta Operación Génesis lo que buscaban principalmente era vincular a las comunidades de origen indígena y negras o campesinas con la guerrilla, con el pretexto de poder bombardearlas y asesinarlas. Bajo este pretexto es que se comenzó a montar, digamos, el desplazamiento interno más grande que hay, digamos, en el planeta, después de, digamos, por el primer país en el mundo con desplazamiento interno, con 7 millones de personas desplazadas, precisamente porque los capitales del narcotráfico, los empresarios y las corporativas han buscado, digamos, reordenar el territorio de manera tal que se puedan ejecutar proyectos mineros, de vías, infraestructura, y obviamente también de monocultivos, como pasa en el Gualmapu. Los monocultivos no son una cosa que solo esté aconteciendo en ciertos sectores donde de repente nosotros ponemos los ojos porque es lo más cercano, pero si nosotros echamos los ojos un poquito más arriba por todo el Abya Yala, nos sucede exactamente lo mismo. Lo que pasa con el pino y el eucalipto también lo estamos viviendo en Colombia. Lo que está pasando, digamos, en el territorio que hablaba de la Operación Génesis es con la palma aceitera, que la palma aceitera la utilizan para lo que ellos llaman biocombustibles, y pues ya sabemos que no, que se llaman agrocombustibles, que simplemente utilizan para hacer un proceso para conseguir etanol, alcohol carburante, para inyectarle a los automóviles y pues continuar en esta farsa de capitalismo verde que puntualmente lo que está haciendo es arrasar con las comunidades a lo largo de la Abya Yala. Estamos conversando con el compañero Alejandro Cárdenas, quien nos visita acá en la ciudad de Valparaíso, nos visitó por unos días y aprovechamos de engancharlo acá y conversar un poquito sobre esta investigación que está realizando y que realizó en conjunto con la Biblioteca Aniceto Hevia de la ciudad de Icoyay, que no es verdad. Compañero, por último, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿dónde la gente puede buscar más información, profundizar algunos elementos que le gustaría dejar ahí para los auditores y auditoras que presten atención? Porque en realidad la lucha por el medio ambiente es una lucha también por la vida y es una lucha por darle vuelta al discurso de lo que tú bien mencionabas, el capitalismo verde, que viene a ser el tremendo engaño y otra forma de seguir oprimiéndonos acá en nuestra Abya Yala. Claro, pues así como puntualmente en relación al texto, yo los llamaría más bien a que estemos pendientes porque hemos tenido problemas porque nos queremos como arriesgar a sacar una primera revista en la región y digamos hemos tenido ciertas dificultades, pero sí o sí este año el primer número o el próximo mes, yo creo que para a finales de agosto el primer número va a estar liberado en la web, así que pues estemos pendientes de eso. Y en relación al documento que sacamos, no pudimos, digamos, concretar qué pasa en nuestra región de Aysén, porque lastimosamente por la consideración de que estamos aislados en cierta medida en términos de conectividad, hay una cierta burbuja que no nos deja conocer y organizarnos respecto al territorio que estamos defendiendo. Así que la reflexión que hacemos finalmente sobre el documento y que quisiera, digamos, compartir también, tiene que ver con estar atentos a los procesos de liberación de la madre tierra que están realizándose en el Abya Yala. Que, digamos, así como estamos viendo en el Gualmapu, están realizándose montajes para determinar asesinatos en lugares donde están en digna resistencia por territorios que son ancestrales, en territorio Nasa, en Colombia, en el macizo colombiano, en el medio de toda la guerra, hay un pueblo en resistencia, hay más de 4.000 personas, mujeres, niños, niñas, hombres, arriesgando la vida y que también vienen siendo asesinados. También comentamos de cierre ahí el asesinato de un joven, que digamos lo están haciendo no solo por sus territorios de manera local, sino que nosotros sabemos que dentro del cambio climático y todo lo que está pasando con la exacerbación, digamos, del extractivismo y esta profundidad de aniquilamiento que tiene, tiene que ver con propuestas de territorio y de cambio desde la resistencia real y de quitarle a los monocultivos territorio para comenzar a sembrar, digamos, territorios de vida. Así que como que estemos pendientes de eso. Eso, hermano.